La paz. La paz es buena comunicación, entendimiento, respeto y acuerdos. La paz, responsabilidad de todas y de todos. Paz es respeto a nuestras personas, a la naturaleza y a Dios. La paz, responsabilidad de todas y de todos. ¿Qué es la paz? La paz es tratarnos de iguales con tolerancia. La paz, responsabilidad de todos. Y de todas. ¿Qué es la paz? La paz es cuando nos perdonamos, reconocemos nuestros errores y hay reparación de daños. La paz, responsabilidad de todos. Y de todas. La paz. ¿Qué es la paz? ¿Qué es la paz? La paz es la convivencia fraterna, es la frescura del amor. La paz, responsabilidad de todas y de todos. La paz es compromiso para que todas y todos disfrutemos de todos los beneficios. La paz, responsabilidad de todos y de todas. ¿Qué es la paz? La paz es estar organizadas y organizados para solucionar los problemas. La paz, responsabilidad de todos y de todas. ¿Qué es la paz? La paz es construir la unidad en las comunidades con alegría. La paz, responsabilidad de todos y de todas. ¿Qué es la paz? ¿Qué es la paz? La paz es vivir con armonía, comprensión y diálogo. La paz, responsabilidad de todos y de todas. ¿Qué es la paz? ¿Qué es la paz? La paz. Luchamos juntos y juntas por el bien común. La paz. Responsabilidad de todas. Y de todos. ¿Qué es la paz? La paz es la resolución positiva de los conflictos. La paz, responsabilidad de todas y de todos. ¿Qué es la paz? La paz es buscar el diálogo con respeto para caminar con libertad y vivir con alegría. La paz, responsabilidad de todas y de todos.